25 años. Desde hace 25 años. 25 años de historia que realmente estamos muy, muy contentos de festejarlo. Es parte de mi vida realmente. 25 años. Estos cambios tecnológicos de apostar a lo mejor de la tecnología, a la mejor llegada de audio, tienen que ver con apuntar también a contenidos de calidad y a ir sumando y ampliando audiencia. 91.7 es nuestra radio. Tu compañía del dial. Muy buenas noches, bienvenidos damas y caballeros a un nuevo capítulo más de este programa que hacemos llamar Vientos del Sur. Mi nombre es Marcelo Salvatori, a mi izquierda el señor Ezequiel Fabián Espano. Muy buenas noches a todos. Enfrente el señor Patricio Colmegna. ¿Qué tal, Marce? ¿Cómo estás? Y un invitado especial que se resistió un poco al venir, le tuvimos que ofrecer plata para que venga. Una figurita difícil. De otra forma no iba a venir. El señor Federico Vallejo, ¿cómo estás, Fede? Buenas noches, Marce, ¿todo bien? Ahora es serio, de la nada. Ahora recién estaba jodido. Buenas noches, Marcelo. De la nada era serio. Bueno, hoy un día creo que con una información que queríamos compartir, que es tanto propia como del mundo, digamos, de Argentina. Principalmente, Ezequiel, hoy cumplimos 30 años de democracia, eso creo que es algo que... Ah, sí, es muy importante. Muy importante. Hoy cumple el año más grande, el mejor futbolista de la historia, de sudamericano. ¿Sudamericana, Dios? ¿Pelé? No. Sí, cumple 53 años Maradona y se cumple 30 años de la vuelta de la democracia. De la democracia. Y bueno, compartiendo un poco de información propia, podemos decir que llegamos a los 20, a los 200 me gusta. A los 20.000 me gusta. A los 20.000 me gusta. Quería 200... un desliz. Nos volvimos muy flow en este grupo, ¿no? Muy flow, muy flow en el Facebook. Y a más de 500 seguidores en Twitter. Lo cual es un hecho notable. Bueno, la capacidad de convocatoria es un hecho notable. Y cumplimos 20 años. 20 años. Dios, somos los Miachos. 20 programas. Marce. De Viento del Sur. Marce tiene una. Cuando ya estemos a los 20 años de Viento del Sur. No, ningún, uno de los tres no está vivo. O no es un cuál. Éxito. Si estamos a 20 años. Yo voy a estar en silla de rueda, poner. Marcelo es un humor un poquito negro. Lo vamos a traer, lo vamos a empujarlo. Apoyamos a Marce. Muy malhumorado, quejándose de la rutina, ¿viste? Si estás ahora, imagínate. Pero bueno, si quieren arrancar con la consigna, así la gente ya va participando. Dale, Pato, dale, dale. Bueno, la consigna del día es la siguiente. Vos siendo hombre, ¿qué lado femenino sentís que tenés? Y siendo mujer, viceversa, ¿qué lado masculino sentís que desarrollás durante el día en alguna actividad? Genial, así que los que se quieran participar lo pueden hacer a través de www.facebook.com/vientosdelsur2013, a nuestro Twitter que es @vientosdelsurok. O los que tengan agallas de llamar y salir al aire lo pueden hacer al 4216-3823 o al 4256-6209. El que se la banque. El que se la banque. ¿Cuál es tu lado femenino, Patricio? Bueno, estaba pensando. Ajá. Normalmente. Y bueno, encontré varios puntos femeninos. Estamos jodidos. Hace un tiempo tengo las manos un poco ásperas. Por lo tanto, uso un poco de crema. Para. Quiero contar algo. De camino acá, Fede en el auto me dice, ya tengo algo pensado. Claro. Y le digo, ¿qué tenés pensado? De las manos ásperas. Lo que había pensado, se lo derrumbé un segundo. El único material que tenía como invitado se lo quemaste. Perdóname. Bueno, pero eso sí, yo estaba pensando, tengo también otros puntitos, también medio oscuros. A ver. Estoy usando electrodos últimamente como para tonificar. Dale, pará. Tiro toda la carne al asador, vamos. Peguen, derriben este árbol. ¿Electrodos? ¿Estás hablando de tipo Jessica Sirio, digamos? Exactamente, creo que son esa marca. Pero, eso no puede pasar desapercibido, Pato. Claro. Es muy gay eso. Perdón, depende de la parte en que yo me lo... Claro, sí, yo no moldeo glúteos. ¿Y dónde te lo pones? En la zona abdominal, muchachos, hay que estar muy preparado. Muy gay, Pato, eso. Bueno, era eso, la consigna, ¿qué hermano. ¿Qué? Claro, la consigna no era ser gay, la consigna era... ¿Cuál es su parte femenina? A ver, si te lo a mis amigos, van a pensar que soy mal. Lo pones en un lado donde no vas y te hace un músculo donde no hay músculo. Te hace glúteo. Un huevo te hace, ¿viste? Es complicado usarlo, o sea, no es para... ¿Cómo? En el glúteo te lo pongo. No, Marce. ¿No? Tampoco juguemos con fuego. No levantás con... No juguemos con fuego porque puede gustar y por ahí. Federico, aparte de las manos, pues ya te lo... Ya, o sea, lo único que ya tenía... ya me lo sacó. Una cruzadita de piernas. ¿Cómo te sentás? ¿Cruzás las piernas o...? Porque es una postura que es uno detecta, ¿viste? Sí, cierta femenidad. Depende si uso pollero o no el día, ¿viste? Claro. Ahí está. Es verdad, es cierto. Es bueno el punto. No, un tema que también hablábamos con ese recién en el camino, el tema de las uñas. Te cortás las uñas, te haces el macho, no te las limás, y después andás enganchándote, viste, con el pullover, la remera. Es verdad. El puesto que... Ya no, el macho no son los de antes, ya. Fíjate en qué detalle, ¿no? La limadita mía, no, debo reconocer. Tu abuela te engancha con los pullovers, con la bufanda que teje. Entonces te limás, viste, la uña, por las uñas un poquito de la lima de tu vieja. Yo debo reconocer que también cuando me corto las uñas me las limo. Ah, bueno, acá está el macho que me critica. Ah, bueno, es el macho. Yo quiero que todos ustedes, se imaginen, abren una puerta y lo ven a Pato con el electrodos. Con el electrodo o boca abajo con el electrodo en la cola. Creo que aclaré dónde iba, ¿no? Pero no importa. Vos, Marce. Yo, vos sabés que en este sentido me veo muy identificado con el género femenino. Viste que las mujeres suelen. Muy identificado. Una mujer bombacha. No, el tipo quiere ser mujer. Suelen la ley de género. Suelen utilizar. Suelen salir producidas a cualquier lado donde van. Bueno, yo debo reconocer que vaya al almacén o vaya a cualquier lado, yo siempre por las dos una camisita, ¿viste? El tipo... Marcelo, vamos a comer a Pancho 10 a las 3 de la mañana, camisa. Mete camisita, Marcelo. Vamos a jugar al fútbol, camisa a la mochila. Camisa y botines. ¿Sabes un lugar donde se volvió muy femenino? El vestuario de fútbol. ¿Sí? Cuando se va, después hay mucha gente que después de bañarse empieza con el futbolista la crema, en sí. el gel y toda esa cosa. Muy... Creo que el futbolista en sí, hoy por hoy, no es lo mismo que hace en la época de Ruggeri. Claro, se afeitaban con una navaja. Y acá están, viste. Ya eran el futbolista de hoy es David Beckham, viste, un metrosexual. Totalmente. Te pones gelcito, la vinchita. Ah, es para no. Yo soy vinchita para jugar al fútbol. Ahí está, siguen develando cositas que... Mira, yo puedo llegar a decir que uso tanga que comentó a tus electrodos no tiene comparación. No voy a opinar nada. Acá pero... Ernesto Javier Iriarte dice, como docente me sale la madraza cuando los chicos se quiebran al momento de blanquear alguna cuestión terrible de sus vidas. Suele pasar, digo, ¿no? Y acá Antonella Farotto dice, mi lado masculino sale a la luz cuando manejo y puteo mal. Ah, desde esas que te crucé y te gritan. Últimamente, yo estaba justamente comentando esto, últimamente las mujeres están manejando de una manera más agresiva que antes. Yo he visto... Pues, si se quieren ganar el lugar... Yo creo que hay una velocidad que están manejando. Un lugar que no, que no se merecen, de hecho. Tenemos un Twitter, ya que promocionamos el ¿Cómo Twitter. ¿Cómo estás con el Twitter, Pato? ¿Estás de lunes a lunes? A... Sí. Comandante O'Frank dice, al FIFA, cuando juego con el Chelsea... ¿Es mujer o hombre, Comandante O'Frank? Siendo mujer, juega al FIFA. Bien. Y juega con el Chelsea. Juega con el Chelsea. Una mujer nunca con el Chelsea. Juega con el Barcelona, con el Real Madrid, una mujer. Tengo una bomba acá. A ver. Gastón Cirigliano dice, esta foto es una de las que le sacaron en las vacaciones pasadas y mirá, tiene una completo cantidad... Y dale, Marce, trata de desastrar. Recibí muchas acusaciones, sobre todo poniendo en duda mi inclinación sexual, totalmente erróneas. Aquí les dejo el material, en minutos me comunico para hacerle frente a esta situación. Eso es el material de Pato. Crema para el sol, para las arrugas de los ojos. No, es de Gastón. No, por favor, paren de... Hay todo ahí. Hay gel, hay cremitas para las manos, para la cola, para... Cera para depilar, puedo ver por ahí. Sí. Hay, si no me equivoco, toallitas también. Por la duda, viste. Nunca ¿Algún otro tampón? Bueno, le invitamos a la gente que siga. Total, acá somos de mente abierta. Muy abierta. Sabemos no que tanto, uno de los de acá ha tenido ciertos encuentros. Heterosexuales. Homosexuales. Sin embargo, forma parte. En realidad, todos homosexuales y teníamos ciertos encuentros heterosexuales. Lo raro era el encuentro heterosexual. Así que, bueno, invitamos lo que estoy percibiendo es que Marce no sé si nota la diferencia entre heterosexual y homosexual. Porque hubo un deliz. No sabemos si es. Tenés claro un acto fallido. Tenés claro que sos vos de las dos cosas. Que sos homo o hetero. Ya. Yo soy hetero. Te cagué. Tiró al azar, o sea, tiró al azar. 50 y 50. Bueno, así hay muchas cosas que yo tengo que develar también como vos con el tema de los electrodos. Hay que saberlo. Sabrimos. En una época miraba muchas comedias románticas. Oh. De esas de Adam Sandler y Owen Wilson que se encuentran con la novia al último minuto en el aeropuerto. ¿Viste? Llueve. Y llueve. Claro. Miraba muchas de esas en una época. Yo tengo, voy a decir una cosa más, tengo una mascota que quizás es un tanto afeminada. Tengo un schnauzer, no sé si ustedes lo tienen en vista, después voy a compartir una foto. Sí, sí. Chiquitito. Exacto, no contento con que sea schnauzer, es miniatura, y no contento con eso, es hembra. ¿Y cómo se llama? No contento con eso, lo llevo a la peluquería de vez en cuando. ¡Oh, no! Después de esto, nunca más comparto una cancha de fútbol con vos. Yo tengo una gata. Ah, vale, yo no comparto acá, tengo una gata, la cual... Se llama Tina. Es gordita y, por ejemplo, cuando se moja con la lluvia, la seco con un trapito. Ah, oh, pensé que cuando se moja con la lluvia se patina. No. Ayer era un cuentito. Tenía que usar un sonido de tía. No, pero hay, después, yo soy un tipo que usa muchos cosméticos. Oh. Ah, para. Vamos a poner un... Acá hay alguien que se delineaba los ojos. ¡Oh! Para salir... No. Dos veces cuando tenía... Ahí está, mira, salió ese año. Lo minimiza. Dos veces nomás me... No. Dos veces me pinté los labios nomás. Me travestí dos veces. Nada. No jodas más. Flor de la vez se pintó dos veces los labios y me vamos a terminar. Con un pelo adoptado y casado. Era morremos bodio, en realidad. Muy facho lo comento. Yo uso mucho cosmético, por ejemplo. Uso... Shampoo y crema enjuague, que uno particular. Bueno, shampoo y crema enjuague está combinado. Claro, que... Ese lo usamos todos. Pero el macho usa Plusbel manzana, no. Yo uso uno particular. ¿No? Claro. Después uso crema para peinar y uso spray para peinarme también. El macho se lava el pelo con jabón en claro, pan. Duro queda, duro, ¿viste? Y si la esposa le dice algo, te tiene que gustarle a la esposa como tiene el pelo. Yo tengo una para reconocer también, ¿eh? A ver. Una única vez, espero que no sea peor. Cuando dices una única, diciendo. Tengo un problema, se transformó en problema. Uy. ¿Se puede contar? Me gustan los hombres. De chico era virtud, de grande problema. Tengo las pestañas muy arqueadas. Opa. En un hombre... Da tipo, viste, como un toque femenino, viste, claro. Una mirada muy femenina. Y una vez, en la escuela, hace unos años ya, porque ya hace bastante que terminé, se me ofrecieron pasarme rímel. Que no, que no, que no, que no. Pensé que uno que pensé que un profesor te iba a ofrecer algo. Rímel. Claro, que no, bueno, me pusieron rímel. Te juro, pestañeaba y mataba moscas. No. Imagínate, Spana, si tuvieses esas pestañas, lo que hubieras hecho. Oye, junco sería. Ya tenía operado la goma. Viene la profesora y le pestañeaba. Usted, Vallejos, tiene algo en los ojos. Me dice. No, nada. ¿No se dieron cuenta? Ahí está el tipo que tiraba. Ya que se está exponiendo porque... Era Penélope Glamour. Cuando pestañeaba. Ya que lo expusimos de esta manera, lo desnudamos al aire, ¿por qué no le haces...? A partir de ahora, cada invitado que venga va a tener la sección que sea conociendo al invitado. No le pusimos un nombre todavía. Claro, bueno. No somos muy marketineros. Conociendo al invitado. Le vamos a hacer una serie de preguntas para justamente conocer al invitado, ¿no? Así que, Federico, por favor, si te querés acercar a contestar las preguntas. ¿Tengo algún límite de tiempo para responder? Tiene que ser ya. Ya, contante. Ya. Al hilo. Por ejemplo, ¿cuál es su idea de la felicidad perfecta? Un castillo, un pony, un unicornio y un pegaso. No sabía, lo sabía, lo tenía. Aparte, era real la respuesta. ¿Cuál es su miedo más grande? El miedo a He-Man. Había quedado traumado ahí. Un musculoso, rubio y con traje rosa. Evidentemente... ¿Cómo nos traumaban? ¿No? Acabamos de traer, claro. Bien, ¿cuál es el defecto que más odia de usted mismo? Rápido. Lo que me cuesta responder preguntas. ¿Qué es lo que más aprecia de sus amigos? Que ninguno me dice mis defectos y que todos aceptan todo lo que los mando. Es un déspota en potencia. ¿Cuál es su estado mental más común? Enfermo. Ustedes pueden repreguntar, ¿eh? ¿Cómo sería enfermo? Claro, que me preguntás y salto mal. Violento, de repente vengo y te abrazo. No, mentira, no. Soy el tipo más lineal con el comportamiento que existe en el mundo. Es un poco bipolar así. Soy un desesperado. No, lineal. ¿Cuál ha sido el mayor atrevimiento de su vida? Y mirá, tengo una anécdota con el señor. Con Dios. El señor Jesucristo. Con el señor hispano. El señor que quizás es Dios para alguien, ¿no? Se empezaba a bajar línea de evangelista. La cosa es, vamos en un auto que tiene muchas anécdotas. El Gran Duna que tenía yo en una época. El Gran Dunita Azul. Y vamos para acá por Berazategui, charlando, ¿no? Divirtiéndonos. Jodiendo, en pocas palabras. Mitre íbamos. Por Mitre. Me estás mirando y me estás seduciendo con las pestañas. Yo lo tengo muy cerca. Te dije que era un problema, te dije. Luego va que el señor hispano, al volante, muy emocionado, Se daba vuelta y charlaba y charlaba. Manejando el chico. Sí, imprudente. Claro, imprudente. No. Charlando y charlando. ¿Escucha esto tu vieja? Sí, sí, pero la historia la sabe. Listo. Lo mantiene este programa los familiares. No más que todos los demás, como que nos quedamos medio congelados. Y yo seguí hablando. O sea. El tipo pasa a 35 kilómetros por hora. Menos a 20, digamos. Un semáforo en rojo. No más que estaba. Control urbano y la policía de la provincia. Todo el mundo. Los 4 o 5 que íbamos en el auto, mirando todos a la policía diciendo chau. Aparte fue muy a paso de hombre mirándolos y los tipos mirándonos a los ojos. Acá voy en cana, mil. No sé cómo zafamos. Qué impunidad tenemos. Así que sí sos Dios. Sí. Tengo acá una historia con el señor. Digo. Si pudieras, ¿cambiarías a tu familia? No, a los perros nada más. No, mentira. No. ¿Qué es lo que más te gusta de tu apariencia? De las mi pestañas, apariencia. Las pestañas. Las pestañas, te aseguro, claro, que de chico sí, ahora no. Ah, de chico te gustó. Claro. Ahora bombar y se confunde de mucha gente, ¿viste? Claro. ¿Y qué es lo que menos te gusta de tu apariencia? Lo que menos me gusta de mi apariencia. La nariz. La nariz, mirá. Bien. ¿Qué talento te gustaría tener? Tocar la guitarra como Steve Vai. ¿Por qué respondía tan duro? ¿Viste? Tocar la guitarra como... Era como el Forrest Gump. Tú puedes. Era el Forrest Gump, en realidad. ¿Cuál es la palabra que más usas? Las palabras que más usas. Boludo. Boludo. Fue elegida la palabra, ¿no? Que nos representa. A todos. Cualquiera. Cualquiera, bien. ¿Qué es de lo que más te arrepentís? Lo que más me arrepiento. Venir al programa hoy. Haber venido. Tener estas pestañas. Haberme dejado pasarme arriba por las pestañas. Tanto lo había traumado. ¿Quién es su héroe preferido de ciencia ficción? De ciencia ficción. Obi-Wan Kenobi. El que nunca hace nada en ninguna película y todos lo quieren. Es inútil completamente. Si después de muerto pudiera volver a la Tierra, ¿convertido en qué persona o cosa regresaría? En forma de guillotina. En esta época no hubiera. Está en un museo todo el tiempo. En un museo quieto, ¿viste? Quieto. Nadie lo usaba. Aburrido. Aparte, nadie le daba la guillotina. Pasan de largo. Nadie lo miraba. El titanio. ¿Flor favorita? De la B, retro. No, yo diría que los jazmines. Aparte, no, bueno, seguía siendo bastante. ¿Boxer o slip? Depende de la ocasión. Creo que el slip murió hace cuánto. La última persona que jugó. Para, seamos sinceros, todos acá jugamos al fútbol. Yo el slip para jugar al fútbol era mejor. Boxer igual. No, yo creo que boxer. Sí, el slip murió hace. Aparte es antiestético. Primero que es antiestético. Tiene muchas desventajas el slip, ¿viste? Y si te. Te tira un cuarentón. Algún pendejín. No, de mal gusto. ¿Qué tiene? Más. Tenemos que mantener el buen gusto ante todo. ¿Su músico favorito? Mi músico favorito, John Petrucci. Bien, yo no lo conozco, sinceramente. Cantante... Es un guitarrista virtuoso. Ah, de Liquid Intention. Mirá, ahí lo tiene, Marce. Mirá, de hecho, el mail de Marcelo era... ¿Cómo era tu mail? Sí, antes. Sí, ¿cómo es Marce? Tenía ese nombre. ¿Cómo es Marce? De nombre de Liquid Intention. Es un maestro, no es muy conocido. ¿Qué te hace llorar? El final de Forrest Gump cuando muere Jenny. Cuando muere Jenny te hace llorar. Claro. Ahí tuvieron que llamarlo el Ateneo después. ¿Cuál considera que es su mayor logro? ¿Cuál considera que es su mayor logro? Mayor logro, ahora me he recibido con ¿te recibiste ya? Claro. Un aplauso. ¿De qué te recibiste? Contador público de la Nación Argentina. ¿Y estás trabajando ya de eso? Sí, trabajo de eso, sí. Muy bien, muy bien. ¿Cuál es su idea de la fidelidad? ¿De la fidelidad? Que podés ver lo que quieras, pero no toques. ¿Eh? Esta frase de lo amino ella. Me corto las manos. En este momento, bueno, estás en, ¿cuál es tu situación amorosa actualmente? Mi situación amorosa es nula. Juego al pez. Bien. Noches de internet. Para ir terminando, ¿crees en la inmortalidad del alma? No. Me parece que es algo como que el humano quiere, es medio monarca egocéntrico. Sí mismo, claro, que él quiere perpetuarse en la eternidad. Y para terminar, ¿cuál es su lema? Ahora, te digo lo mismo que hace un rato. Decilo. La mujer de Menem. Bien, con eso, conociendo a Fede, terminamos con esta sección. Antes de ir a la cortina, podemos leer los mensajitos que quedaron. De Gastón Sirigliano dice: tuve en la escuela el mismo problema que el señor invitado. No contento con eso, mis labios se ponían muy, pero muy rojos. Tenemos un llamado. Un llamadito al aire. Hola. Hola, guacho. Pará. ¿Podemos adivinar quién es? Ay, no, ¿quién soy, guacho? Están buscando yo. Muchas Sí, significa huérfano. Me parece que... ¿Sos Pepo? ¿Sos vos? Soy yo, guacho. Estoy en Olmos ahora, loco. Pero pará, ¿qué pasó, Pepo? ¿Por qué caíste en Olmos? Me parece que el gil que está al lado tuyo me mandó el gusto, boludo. Lo voy a ir a buscar. Yo, Pepo, lo único que te dije era que a vos te tenía cara conocida, nada más. Te voy a ir a buscar a vos, guacho. Pará, Pepo, ¿cuándo es que salís? Vos quedá tranquilo que yo voy a salir tempranito y te voy a ir a buscar tu casa, guacho. Todo tus datos, guacho. Pepo, acá Marcelo está asustado. ¿Para cuándo tenés salida de ahí vos? A fin de semana ya puedo. Una semana duró. ¿Cuánto te dieron? ¿Una semana? ¿Lo vas a venir a buscar? Va de peso al yuta y ya salgo, guacho. Prepárate que el sábado estoy en tu casa, vos, Marcelito. Pepo, ¿necesitas algo ahí? ¿Necesitas que te acerquemos algo? No, acá tengo todo, guacho. Acá tengo todo. Tengo la tele, la compu. Estoy escuchando a todos ustedes acá, boludo. Estamos acá con todos los pibes. Lo vamos a ir a buscar a Marcelito en la semana. Bueno, Pepo. Muchas gracias por comunicarte con nosotros. ¿Algo más que decirle a Marcelo? No, yo le quiero decir algo al Pepo. Pepo, ¿me escuchás? ¿Qué querés, guacho? Ya te voy a agarrar. Yo te voy a estar esperando, ¿escuchaste? Listo, vamos a ver, guacho. Dale, venite para la radio. Con todo, con el Aníbal, con todo te voy a estar, guacho. Aníbal Fernández, a ver. Ya sabés, guachito. ¿Y sin amigos te la aguantás vos? Ya que están hablando de hacer mujer, yo te voy a hacer mujer a vos. Bueno, cortamos un poquito. Si podemos cortar un poquito. Muchas gracias por llamar, Pepo. Me corta la tarjeta, chao. Muchas gracias, bueno, Pepo. Bueno, vamos con un temita y ya volvemos, dale. Ah, pará, no. Antes quiero... Acá me pide Maguire Unadí que por favor le preguntemos a Fede por su promedio en el secundario. No, ¿cuál es el promedio? ¿Cuál es tu promedio? ¿De secundario? Sí. Qué hija de nada. Sí. Tenés 50 años, me vas a seguir corriendo con esto. 9.95. Un aplauso. Pato, ¿cuál era tu promedio en el secundario? No me acuerdo. No, en la facultad. ¿En la facultad cuál era? Tampoco me acuerdo. Dale, Pato, dale. En serio, ¿cuál era? ¿En la facultad? Sí. 9.89. Vamos. ¿Y en el colegio secundario? No, eso no es nada. 10. Hay que revisarlo, pero... Toma. Ahora sí, vamos con una canción. Dale, vamos con temita y ya hablemos. Cansado que le digan lo que debe hacer, que cualquier desgraciado diga más que él, que se hartó de ver incómodo o impávido, que la fila de al lado siempre se mueva más rápido, que su jefe tiene más antojos que una diva, que viaja al Soho y él con el desalojo arriba, que no renunciaría pero sí le daría un par de puñetazos más el IVA, que el tipo tiene fotos de su Lamborghini tomando martini con la chica en bikini, y eso lo irrita pero ya no le excita ni la Dolce Vita de Fellini. Ser cruel y lo que opinen de él, y aunque ella corra para que alguien la socorra, le va a arrancar la piel y se va a hacer un abrigo de zorra. Que no es un identikit de Brad Pitt, ¿no? Que nunca vio a Limp Bizkit ni a Smith, ¿no? Que es como un hobbit, sí. O Roger Rabbit, sí. Que todo le da déficit y nada superávit, que ni un rayo ilumina su vida anodina, que conoció gallos que resultaron gallinas, que va a cortar la mala racha con un hacha y que no agacha la cabeza ante ninguna cretina. CTI, como el reo más buscado por el FBI, como el deudor más pertinaz del FMI, como el producto más bruto del PBI, que quedó inmóvil, fuego de Chernóbil, que logró ver al Papa en el Papamóvil, que jamás vio luz al final del túnel y no encontró paz ni buscándola en Google, que ya no quiere vivir, que está dentro del rango de la hora de partir, que está en el fango y como en el tango, ni el tiro del final le va a salir. ¿Qué haces, bestia? ¿Qué haces, monstruo? ¿Tiburón de agua salada? ¿Cómo te va? ¿Todo tranqui, tigre de bengala? Todo bien, ¿vos qué haces? ¿Qué pasa que me estás llamando? La verdad, porque me llamás vos con lo ratón que sos, querido. Mentira, yo no soy ratón, pará. Yo no tengo crédito ilimitado como vos, papá. Se llama cargar crédito, Carlitos. Cargar, ¿no? Del verbo cagar crédito de amigos. Bueno, pará que te llama por otra cosa. La idea era arreglar para hoy a la noche, porque Migue tiene ganas de ir a comer, ¿viste? Para una parrillita. ¿Vale? Migue, estoy seguro que va con la germu. Pollerudo. Y encima, ¿viste? Como lo cornea la mujer, boludo. Lo caga mucho. ¿Te parece a la parrillita de la otra vez? Dale, dale, nos vemos ahí, papá. Dale, vamos para allá, dale. Che, siempre llego yo primero, a ver. Ay. ¿Carlito? ¿Qué hace, Calibán? ¿Qué hace, papá? ¿Todo bien? Todo tranqui. ¿Vos? Todo tranquilo. Che, pará, boludo. ¿Esa de mina ahí no es la novia de Migue? ¿Quién? ¿Esa del auto negro? ¿Decís vos? ¡No! Se recibió de cornudo este chabón. Cornudo profesional. Pero mirá la voz, boludo. ¿Y ahora? ¿Y Migue dónde está, boludo? No sé dónde está. Ya no hay código, loco. ¿Cómo lo caga? ¿Qué pasa? ¿Cómo andan? ¿Qué sé? ¡Migue! ¿Qué hace, papá? ¿Todo tranqui? ¿Qué ese muchachito? ¿Quién es? Mi primo, Chiqui. Chiqui. Hola, chita, ¿está bien? ¿Dónde lo sacaste? ¿De dónde lo sacaste? ¿Dónde salió este muchacho? Catamarca. Recién llegó, vino del Chaco, es un buen pibe. ¿Vino del Chaco? ¿Todo bien, Chiqui? Es mi primo del interior, ¿viste? No tenía dónde parar, así que bueno, che, vine a comer y le di lugar. ¿Y si nos contás adentro? Porque me estoy cagando de frío, ¿viste? Me estoy congelando acá. Bueno, vamos, dale. Dale, vamos adentro. Dale. Oh, Chiqui, vamos. Che, ¿les parece que nos quedemos por esta mesita? Acá estamos tranqui. Bueno, dale. ¿Vos decís que sí, nos quedamos por acá? Sí, igual miren que esto es tenedor libre, muchachos. Se tienen que parar y servir ustedes, Che, boludo, te salieron como dos cuernos. ¿Qué sí? Boludo, mirá, ¿no te das cuenta, boludo, de los dos cuernos que te salieron? No. Bueno, deben ser problemitas hormonales. Se llama acné vulgaris, ¿Dónde sacaste, te pibe? No me jodan, señoritos cutis, perfecto. A ver, vinimos a comer acá, yo me voy a buscar algo para comer. Venite, Chiqui, que debes estar muerto de hambre. Vos allá no tenés un peso en el Chaco. Dale, amigo. Uy, Chiqui, mamá. Che, boludo, te fuiste a la mierda con lo de los cuernitos. Dejá de joder. Boludo, hay que hacerlo entender un poquito. Este muchacho, a ver si sabía que la mujer lo está cagando. ¿Qué vos decís? Como darle señales y esas cosas. Sí, alguna señalcita, ¿viste? Bueno, che, lindo asadito, loco, ¿eh? Ay, che, Chiqui, A ver si se dejan de joder y van a buscar la comida, que después están como dos mami quejándose acá que che, me piden comida a mí no me jodan, Te trajiste todo, amigo, ¿eh? Te faltaba el cuernito del toro nomás. ¿Qué están diciendo? No entiendo eso que quieren decir. No entiendo. No importa. Vamos, Carlito, vamos a buscar la comida nosotros, dale. Dale. Che, Omar, me hace sentir muy incómodo con tus comentarios. Para, afloja un poco, boludo. Boludo, pero la verdad que me pone mal. Este pibe no se da cuenta de nada. Está embobado, está enamorado, qué sé yo. Vamos, comamos rápido. Pasemos esto más incómodo que calzoncillo de goma. Che, Migue, pará. Nos podrías haber esperado, loco, ya te comiste todo, nosotros recién estamos con el plato. Y pasa que el postre está rico. ¿Vos comiste el postre, chiqui? Mirá, la verdad sí comí un heladito también. Yo creo que Migue se pidió unos cuernitos de chocolate, le encanta. Otra con los cuernitos. ¿Qué carajo les pasa? No entiendo, ¿qué están diciendo? Vale, Migue, clavate bien el cuernito, que a vos te gusta. Desde chiquito se comía el cuernito. No entiendo qué están diciendo. Mirá, en realidad no son cuernitos, son cónicos estos, ¿eh? De acuerdo a su geometría. Tu primo se está pasando es de vivo. Gente, mi primo allá no pero tiene un peso, pero estudia. Me parece que se está pasando de vivo. A ver, espera que me suene el celular, pará. Hola, amor, ¿cómo andás? Ay, chicos, no sé, es mi novia, un segundo, paren, ¿eh? Dale. Yo estoy con los chicos, ¿vos todo bien? Oye, Puto, bueno, sí, dale, amor, cuídate, te llamo más tarde, un beso. Era Carlita, al final dijo que vino el tío desde Suecia, la fueron a buscar al aeropuerto. Claro. Y él la llevó a casa con el auto. Dice que pasó por acá, pero que no bajó para no ser la única novia. ¿Viste cómo es ella, dobicada? ¿Papi? Sí, ¿qué papi? ¿Papi fue? ¿Tu papá vino de Suecia? Pero yo soy un chaco, ¿Qué vino de Suecia? ¿Cómo es la conexión entre el chiqui y Suecia? No me queda muy claro. No, él nació en Suecia. Claro. Nació en Suecia, sí. Claro. ¿Suecia queda en el Chaco? Sí, queda en el Chaco, chiqui. Es increíble. Así que era el tío. Era el tío. Pero, ¿se acuerdan que siempre les hablaba de él yo a ustedes? Sí, me acuerdo. El tío. Esas dos no son sus novias. ¿Quiénes son esas dos que están ahí? Chicos, no sé si son sus novias ustedes. ¡Boludo! ¡Son Tami y Silvi! ¿Qué hacen con esos dos viejos? ¡Hija de mil! De la semana, en horas calculadas, pisamos la bandera, un grupo de piratas, llamadas misteriosas, encuentros clandestinos, hoteles alejados, lugares sin testigos, nos sacamos del anillo carcelero, y vivimos una noche de soltero, somos los piratas, las buscar aventura, las noches de bailanza. Un viaje de negocios, reuniones de trabajo, problemas con el auto, rebusques del pirata, patines y levantes, programas todo el día, una agenda secreta con una doble vida. No tenemos vacaciones ni feriados, el gremio del pirata es muy sacrificado. Somos los piratas, amigos de la noche, los gatos y las trampas. Después del cabaret, nos vamos para el sauna. Nos vamos para el sauna. superhéroe. Tiene poderes de todo tipo, no muy extraños, pero es una persona que combate el crimen y que arriesga su vida para el bienestar de los ciudadanos. Deambula por todas las localidades de Zona Sur en su transporte privado, un Fiat 600 color blanco y celeste. Se lo pintaron en una peña racinguista como forma de agradecimiento debido a la famosa historia donde él puteó tanto a Bochini que iba a patear el penal que lo terminó errando. Y como todo héroe clandestino, tiene en su haber un equipo de sofisticadas armas que le permiten poseer una gran ventaja por sobre los malvivientes. De día se lo ha visto trabajar en una fábrica metalúrgica, y aunque está un poco excedido de peso, la Avanza Roja, unos 660 kilogramos, se encuentra en buena forma. Posee unas grandes patillas al costado de sus mejillas, haciendo honor a su dios Elvis Presley, y a veces debe usar lentes debido a sus cataratas en ambos ojos. Sus puntos débiles: la comida, el fútbol y las mujeres, en ese orden. Su fortaleza: dice poder observar gracias a sus cataratas lo que hay detrás de las paredes, aunque es imposible corroborar ese don. En las peleas mano a mano no hay forma de tumbarlo. Siempre lleva alfileres encima como lo haría el viejo Bilardo. También lleva consigo un gas pimienta y un paz debido a su asma crónico, aunque en varias oportunidades se confundió y usó el paz para defenderse y el gas pimienta para inhalarlo. Es un poco canchero en su andar. Camina con autoridad, cree falsamente que los ciudadanos lo aman, incluso firma autógrafos y saca fotos con la gente sin que ellos se lo pidan. Es un experto en las actuaciones de bombas y en las artes marciales, en escalar grandes alturas. Es el Houdini del escapismo, el Elvis Presley de las pistas de bailes, y también posee una gran habilidad para la portería. Fanático de Racing, aunque odia que lo carguen con el mal momento que está pasando su club, estuvo a punto de jugar en primera, pero un desgarro en los glúteos lo dejó afuera. No se sabe mucho de su vida privada, tampoco da a conocer su verdadero nombre ni dónde vive. Es por eso que lo tenemos en línea. Un fuerte aplauso para el Justiciago. Muy bien, lo tenemos en línea, Justiciago. ¿Cómo le va, señor Justiciago? Una pregunta, Justiciago, la primera vez que yo hablo con usted, ¿siempre tuvo la voz así tan fina o qué es lo que le sucede? Sí, me parece a mí que estoy cantando la garita de mi voz. No, jamás, Justiciago, jamás. Discúlpeme. No, dígame, buen provecho. Bueno, digamos, ordenemos un poco las cosas. ¿Usted por qué se puso Justiciago y no Justiciero? Catarata en ambos ojos. ¿Y cómo hace para ver, para combatir el crimen? ¿Le va bien igual? En realidad no soy libre, pero gracias a esto, que gracias a la catarata, pude ver mejor. Ah, ve mejor. No puedo ver todas las paredes, entonces, que no puedo tener todos los poderes. Che, y Justiciego, ¿no es un poco absurda la teoría esa de que ves mejor, no? Digo, no es ambiguo, ¿no? Ah, ¿usted le salvó la vida al señor Federico Justiciego? No, hace una semana le salvé la vida al pibito que tenés ahí, y ahora sos el cancherito. Dijimos que le íbamos a mantener en secreto a estos Justiciegos. Justiciego, yo le hago una pregunta. Los malhechores, ¿le tienen miedo con esa voz tan de pito, tan finita? Es que... yo no pasé por el pomerito, ¿sabía? Te hace pasar por el pomerito. Ah, con 160 kilos es un poco raro. Usted pesa eso, ¿verdad? Con esa voz y ese peso es un Pepe Pompín gigante, más o menos. Gracias a mi piso. En realidad, a mí lo que me da la vida es el asma. ¿El asma? ¿Por qué? Me canso mucho, loco. Pero gracias a mi peso, de mis 45 años, nadie me tumbó en manera mala. Bien, pero si usted nos dice, nosotros le creemos. Tenemos entendido que usted deambula por las calles de Zona Sur en un Fitito, en un Fiat 600, denominado, como usted le dice, la bolita azul. ¿Es azul el auto o estamos equivocados? Sí, es celeste. Celeste, más feo. Estamos equivocados. Escúcheme, celeste por Racing, ¿no? No, por la remera que tenés puesta ahora, pibe. Es un poco prepotente, Justiciego, para tener esa voz. No tiene mucho, ¿viste? Mucha vuelta. A ver, Justiciego, ¿cómo es su situación amorosa, Justiciego? ¿Usted está casado? ¿Cómo es? Soy una chica, ¿viste? Pero... intenté no le gustaba a su personaje. No, no le dan bola a las minas. Y a nosotros también nos dio esa sensación. Nos esperábamos otro tipo de héroe. ¿Cómo? A ver, Justiciego, yo le voy a la pregunta, ¿cómo usted le gritaría a un malhechor que se detenga en este momento? Justiciego, es complicado. Claro, difícil que se detenga, ¿no? Claro. Va a correr más rápido. Un sifón. Y a veces lo pego a sifonar. Un sifón. Justiciero, usted combate el crimen de noche, ¿no? No, de noche yo duermo. De noche duerme. Claro, soy la burra en la metalúrgica. Y empiezo ahí de la joda. La burra. La niña, los partidos Racing. Y por ahí no, chiquito, pero yo de noche duermo. ¿Juega al fútbol con sus amigos? Sí, a mí me quiere el chato. ¿El juega disfrazado? Claro, sí, hay que mantener el secreto de los justiciegos, ¿no? Y a veces, es más, lo que me cuesta sí jugar a tanto porque mucho no veo la pelota conmigo, la catarata. ¿Se piensa operar usted en algún momento? ¿De la voz? No, a mí me dieron un poder. Bueno, justiciego, le damos muchas gracias por llamar. Para nosotros es muy importante tener un héroe verazateguense comunicándose. Nos esperábamos otra voz, nos esperábamos otro físico, era otra cosa, pero bueno. Es como que la gente que llama a Tarreo se enoja más con nosotros, ¿no le parece? Es un poco susceptible, ¿no? Usted me está cargando conmigo. Usted... No lo quiero cargar, señor justiciero, disculpe, pero ¿usted está medio alterado por la situación de su equipo de fútbol? Mira, pibe, si te tengo que contestar, yo quiero buscar a la radio. Justiciero, ¿pudo escuchar lo que sucedió entre el Pepo y Marcelo? ¿Puede hacer algo con eso, intervenir, capaz? ¿Vas a ir a buscarlo a Pepo? Yo voy a ayudar a este pibe Marcelo y el Pepo no le va a tocar ni siquiera una uña. ¿Cuál fue la última persona a la cual ayudó, digamos? ¿Qué, ¿en qué situación? Claro, cuéntenos eso y ya nos despedimos. ¿Usó su poder? ¿Usó su poder en las cataratas? A Federico Vallejo. ¿De qué forma lo ayudó? Federico Vallejo estaba en una plaza tomando, fumando hierbas y bebidas. Lo quisieron tocar. Lo quisieron manosear. Y usted intervino por sus pestañas, por ese tema, supongo. Yo intervine con las agujas. Las pinchó todo. Claro. Y después le tiró un par de chifonazos. Y me lo... Es más, hablando del coche, Federico, yo lo llevé a la casa de Pitito, así que después me preguntaré cómo está el coche. Yo le estoy sincero, justiciego. Yo me lo imagino usted como un personaje muy chiquito. ¿Cuánto mide? ¿Cuánto mide? Me lo imagino muy chiquito, flaquito y con una gorrita, no sé por qué. Mido 1.50. Es una garrafa, justiciero. Bueno. Lo vamos despidiendo, justiciero, ¿les parece? Vale, la verdad que nos sorprende, nos es muy grato, ¿no? Haberte escuchado, saber que alguien nos está cuidando las espaldas acá en Berazategui. Más un tipo experimentado como vos, ¿no? Más allá de los achaques propios de tu vida, la verdad que me siento más tranquilo, ¿no? ¿Ustedes? Sí, sí, sí. A mí me salvó la vida. Más allá de que... Bien. Bueno, ¿querés mandarle saludos a alguien, justiciero? Le mando un saludo a... No lo tenías muy pensado. ¿A quién? A todos los ustedes. Sí. A Federico Vallejos. Gracias, justiciero. Te debo la vida. Bueno. A nadie, es un nene. Bueno, justiciego, nos vemos, esperamos tenerte acá de nuevo, Muchas gracias, chicos. Chao, ¿no? Chao, chao, justiciego, chao. Qué piñón fijo. Fue raro tener al justiciego acá. La verdad que, bueno, pero me gustó, es un personaje simpático, característico, ¿no? Sí. Todo lo que podemos encontrarnos por la calle. La voz me llamó un poco la atención. Rompe con el estereotipo, ¿viste? El superhéroe grandote. Con voz gruesa. Claro, todo fortachón. Imagínate en 1.50 m, gordo, medio ciego. Con la voz de pito. Sufrir hincha de Racing, pero bueno. Estoy seguro que si tiene novia es un minón. Igual digo que las minas no le dan bola, porque cuando habla la caga. O sea, si no la cagó ya visualmente, la caga con el... No le quedó otra hacerse sordomudo, ¿viste? Pero yo, yo todo el tiempo me lo imaginé como un enano. Claramente. La voz se trataba para enano. Yo no llevaría un médico al tipo. Es justicioso comunicarse y lo podríamos derivar a algún lugar, ¿no? Que lo puedan tratar, por lo menos tratar la voz, porque eso evidentemente... No lo ayuda. A un fonaudiólogo, ¿no? Vos cuando lo viste llegar, ¿cómo fue? Y mirá, la cosa fue así, ¿viste? En realidad... No me estaban queriendo tocar a unos amigos que son medio toquetones, ¿viste? El justiciego no entiende mucho, no ve bien. Mariano ya lo conoce. Claro. Y el justiciego vino y los pinchó. Y al final, la verdadera historia es que vino la policía y se lo llevó, ¿viste? Al justiciego. Justiciego estaba pinchando gente. Y aparte, me lo imagino un tipo muy poco femenino, al justiciego, más allá de su voz. No sé, habría que verlo, no llegué a detectar todo del justiciego, ¿no? Pero... Para mí debe ser el típico, ¿viste? Panza y espalda peluda. Enano, sí. Garrafa, todo peludo, barbudo. Pelo largo, saca... Claro, metalero. Yo lo que pude observar de él, que me llamó la atención, es el hecho de su voz. Me impactó mucho su voz. Es una persona con muchos problemas, me parece. Me parece que habría que tratarlo, tendría que ir al médico. Tenemos acá un mensaje de Julián Irizo... Que dice, estamos en casa con toda la familia, una vez más escuchándolos y haciéndoles el aguante. También está Lucas acá, que vino a probar mis patis a la parrilla. Saludos para todos. Bien, gracias por invitarnos a comer los patis a todos, Juli. Lo invitó a Lucas, nada más, se ve que... Gracias, Juli. Jamás mandar un pati para acá, tampoco. Podrían mandarlo, ¿no? Ya que estamos para alimentar a esta gente. Tenemos un mensaje de May Luna Day también, que dice, no uso electrodos, rara vez uso crema. Me banco cortarme las uñas sin limármelas, juego al pez, puteo como un camionero, puedo salir hasta en pantufla de mi casa y para el pelo uso simplemente shampoo y crema de enjuague del que venga. ¿Es un chabón? Nos puso los puntos sobre la sien. Me parece que está quedando claro quién es el hombre mensaje, en la relación. Mensaje, alguna relación ahí que no quiero decir nada. Bien, vamos con el himno y seguimos con el programa. Dale. Muy bien, continuamos con la última media hora del programa. Ya de paso, hablando de mujeres, les podemos mandar todos un saludo a nuestras respectivas novias, creo. ¿Cuándo hablamos de mujeres? Claro, más o menos. Sí. Consigna femenina, ya recién habló Maggie. Mencionamos la palabra mujer en algún momento del programa, teniendo que estamos. Yo aprovecho para mandarle un saludo a mi novia. Ah, pollerudo de mierda, pollerudo. Ahora sé como ustedes doban, pimba, pimba, mandar un saludo. Le mando un saludo a Laura. Ahí está, mirá, le mando un saludo a Maggie. Tenemos un mensaje de Maggie también que dice: el nivel con que un hombre o mujer canta esta canción, o sea, Somos los Piratas, es inversamente proporcional a lo pollerudo que es. Tal cual. Es el tipo que se libera en la fiesta, viste, que lo dejó la mujer salir. Somos, lo grita muy fuerte, porque el tipo está en ese momento. Es como de esa canción de cumbia de ay, qué lindo ser soltero. Exactamente. Esa, el que más ellos lo quieren canta ser pirata, viste. Exacto. Ahora, Fede Álvarez nos pone: ¿tenías que ser hincha de Racing, el Justiciego? ¿Era necesario eso? Le doy y la verdad que sí, el personaje lo ameritaba. Es, ¿no?, hincha de Racing acá, así que. Claro, yo le hice un chiste al Justiciego. Sí, y era para vos. Por eso se llevaban bien el Justiciego. Claro. Por eso te capaz salvó, que solamente le salva la vida a los hinchas de Racing. Capaz de tener un olfato especial. Claro. Igual es bastante bipolar. Por un momento le digo: ¿qué te pasa, pigo? Me estás cargando. Cuando lo apurabas un poquito, reaccionaba. Claro. No era un tipo bien. Es tipo jodido. Es un superhéroe, qué sé yo. Acá tenemos un mensaje, ¿no? Léelo, Marcelo. Un mensaje de Ezequiel Castro que dice que nos felicita por llegar al programa número 20. Que fueron 5 meses de programa. ¿Quién lo iba a decir? Dice: nadie daba dos pesos por nosotros. Gracias, sí. Gracias, un amigo, del tenían alma. Fe, le tenían fe. Dice que nos quiere mucho también, es importante eso. Sí, sí, claro, después de decir no daban dos mangos por nosotros, que nos diga eso a mí ya no me importa, digamos. Pero bueno. Llamarse lo hirió un poco, claro, eso, ¿eh? ¿Sabes qué pensaba recién? Que ¿qué pensabas? Sí, ¿pensabas? Yo pienso muchas cosas. Ah. Y pensaba recién que, no sé, creo que esto no nos pasó a todos. Vos venís así como... venís de una relación, ¿no? Cortás, terminás con esa relación y decís: bueno, listo, ahora no paro más, no me pongo más de novio, no vuelvo a ponerme, ahora arranco, ahora tengo registro, tengo auto, ahora salgo a capital solo. Como que te pones en una actitud como forzada hacia todo el mundo. Empezás a salir todos los sábados, pero constantemente. Erróneamente pensando de que uno es el galán de la noche, ¿entendés? Claro, como claro. Si te pusiese más lindo. Claro. Y como que te pones como... Y haces muchas actividades, jugás mucho al fútbol, vas, o sea... Pero llega un momento que, si te dicen esa postura, pasan 3-4 meses hasta que hablaste por Facebook con una persona. O la conociste a una persona y tus amigos empiezan: te vas a poner novio. No. No, ni no. Pedo. No es la clase de mira que yo le... Es una piba con la que ando. Voy tranqui. La voy manejando, ¿viste? Es una piba con la que ando. No, no pasa nada. No me gusta. No. 2 semanas en una relación con tal. Y ahí arranca toda una serie de situaciones que son muy características. Yo, por ejemplo, toda mi vida sufrí el momento que la primera vez que conocí a tus suegros. No me pasó con Maggie. Porque su familia es genial. Pero me ha pasado. Y además porque todavía está de novio y no le diría. Claro, no lo puede decir, ¿viste? No. Fue, la verdad que fue positivo. Pero, por ejemplo, no sé si se puede contar al aire. Pero. Va a guardar. Yo te quiero cuidar. Hay alguien. No sé si yo no quiero. Hay alguien en esta mesa que tiene una historia con una ida a pescar que es increíble. No sé si la quiere contar. ¿Una qué? Vos en la historia fuiste a pescar con un. Solo tuyo y charlaban y fue muy poco al principio. Escucha esto, al principio y después estuvo todo bien, me escuchen dijiste. Esto. Típica película que lo lleva el suegro. Escuchen claro, esto porque fue increíble. Yo estaba en una relación. Ahora te acabo de meter en un problema. No, porque. No, seguro. Hace 3 años que igual pasó. Igual, no. Bueno, está bien, dale. Te prendí fuego. Mal. Hay que tener un cuidado con este muchacho. Ex pareja, ex relación, ex suegro. Sí. ¿No? ¿Qué pasó? Vamos a Gesell. Fin de semana largo, me acuerdo. Fue para Pascua del 2010. Bien. Dijimos, bueno, listo. Fue como las fechas, Marcelo. Fue para la Pascua de 73. Bueno, me acuerdo. Era mi suegro, yo, en ese momento, quien era mi novia, y mi cuñada, ¿no? Bien. Entonces, fuimos todo el tipo de re contento a pescar. Y vos sos un pescador. Yo no entiendo un carajo. Sabemos, Marce, que no entendés. No me interesa la pesca. Entonces, el tipo va ahí y, claro, no veía. Que yo, el tipo necesitaba que yo le diga: lo acompaño a Alberto. Uno digamos nombres al aire. Igual de cuidar un poquito. Y para igual vos le ponías onda, porque, por ejemplo, ¿no? Sí. A mí yo no sé pescar capaz, pero digo: bueno, vamos, traemos esto, llevo las cañas, ¿viste? Como... Yo llegué como para pasar un día de camping, ¿viste? No. O sea, más la mujer que llevaba las claro. Marcelo cayó de jean, claro. Camisa y zapato. Claro. A pescar. Claro. Cayó con papita, el pastecito malito de un cumpleaños, el cotillón llevó. Claro. Y bueno, cuando dije. Bueno, lo acompaño. Ya me puso carita de feliz, viste, me dieron, me acompaño. Ahora sí, dijo. Elegimos un bote, ¿no? No. Bueno, me dijimos, la cuestión es que pasé el peor día de mi vida. Porque ¿qué el pasó? Bote casi se hunde el bote. ¿Cómo se hunde? Tuvimos tres horas en el medio de la intemperie, allá en el fondo del río. No pescamos nada. ¿Cómo era la charla entre ustedes? No había charla. Una hora, está lindo, ¿no? Sí, sí, está lindo. Cuando se te termina el clima, no, decís, no, la puta no. Madre, ¿qué hago? Claro. Es más, me di cuenta que habló más con un pesquero que pasó preguntándole si había pesca o qué, que conmigo. El problema es que vos tampoco le quedaron mucha charla porque te empezó a hablar de pescado, de pesca. Vos yo decís, no entiendo. Claro, ¿no? Yo tenía como pudiste, ráfagas de ¿vos estás pescando con una caña en la mano? Muy aburrido, no sabes, pescar es demasiado para lo que le hacía, me parece. Yo lo que me acuerdo de Marce es que no sabía básicamente qué era caña, río. Claro, yo claro. Me imagino tirando. No, o sea, yo me imagino aparte el tipo diciendo, dale, nene. ¿Qué pasa? Para ¿qué pasa, mi suerte, él sacó. Y dije, listo, aflojó un poquito el momento. Ahí se te va a reír un poco. Claro, pero le faltó que de vuelta. Me imagino bizarro si vos sacabas sin saber pescar. Yo, un terrible. ¿Te imaginas? Le sacaba. Sacaba un. No es un mastodonte. Así que no te habló mucho. No, pero pasó una anécdota muy graciosa. Ya nos estábamos yendo. Había una pica entre el que alquiló el bote y mi suegro, porque el tipo no le quiso alquilar. Muy tenso. El tipo no le quería alquilar. Y dijo, no, pero yo necesito el bote. ¿Qué haces? Yo me lo llevo. Y vos te subías ahí callado. Sí. Y les dio el botón día. Entonces, agujereado. Se claro. Pone a llover. Y el viento nos llevaba para atrás, entonces nunca habíamos llegado al puerto donde estaba el coso. Entonces empezamos con los remos. Escuchaste, dale, parte. Plaquito, remá un poquito más. Embarrado. Visita, nene. Embarrado. Embarrado, agarramos un poste, lo ató. Sí. Me dice, vení, bajate. Cuando me bajo, se resbala. ¡Ey! Nuca contra la del fondo. ¿En serio? Yo no sabía qué hacer. La risa, ¿dónde te la borraste? Yo dije, ¿lo ayudo? No, dejá que está bien, dejá que está bien. Aparte, como que si lo ayudás, capaz queda peor. Yo como lo estás exponiendo. Totalmente, una situación de mierda, la verdad. Qué momento, bueno. Gracias por refrescármela, tío. No, sabes que siempre que yo tengo que pensar en algún tema ese de reconocer a los otros, me acuerdo de esa historia. Me parece genial, demasiado buena de película. Y es de Ben Stiller, boludo. Tampoco está. Habló con Wilson, alguno de esos. Claro, sí, sí. Pero lo cierto es que no tenía diálogo. Nada. Qué momentos tensos. No, cuando no hay diálogo, la verdad que a veces es inremable. Uno apela a cosas tan bajas cuando no hay diálogo. Al clima. El catarro. Al clima diciendo, no, ¿qué estoy diciendo? ¿Para qué? Si el silencio es mejor a veces. Porque aparte, vos sos consciente que puedes decir cosas más interesantes, pero la obligación de hablar te lleva a no que te salga nada. No molesta el silencio. Aparte de decirle el clima una vez, listo. Ya viste que está despejado. Media hora después sigue despejado. Y empezás, viste, a mandar la tos. Te salva de una vez el clima. Claro, ¿no? El clima es una jugada que peor, te la vez. Peor es, bueno, no sé si es peor, es muy incómodo también que me pasó en otros momentos de mi vida, que el papá de mi novia tenía una opinión como un poco facha. Entonces. Y vos tienes que decir. Claro. Ajá. Entonces. Mesa, ¿no? Me estaba hablando, no, porque. No, lo que pasa es que son los negros, ¿viste? Bueno. Hay que matarlos. ¡Ay, Dios! Y yo no puedo decir. Que sentir... No. Yo no puedo decirle, no, señores, está equivocado, son gente igual que ustedes. Entonces. Claro, son negros. Igual te digo, es preferible que te hable de eso y que no te empiece a hablar de la hija. Te habla de la hija. ¿Cómo sería que te hable de la hija? ¿Qué te pasó? Y te dice, che, nene, ¿ustedes dónde se conocieron? Porque mi hija me dijo que se conocieron en el boliche y que vos fuiste muy caballero. Y viste, la verdadera historia es que le agarraste la cintura, le tocaste el pelo. ¿Te la llevaste? ¿Cómo fue la primera vez que conociste un papá de una novia tuya, Fede? A ver, déjame pensar. Y eso fue en la secundaria y era alguien que ya conocía, así que... Digamos, fue hace mucho. Claro, no tuvo mucho así como wow, porque era alguien que conocía ya de toda la vida. Bueno. Pero he tenido todo tipo de suegros, imagínate. El suegro bueno, el suegro que no te quiere. Claro, eso es lo peor. ¿Qué es algo, a ver, de acuerdo a la experiencia, qué es lo que más te molesta de una relación, digamos? Porque hay situaciones que decís... Es el momento que nos dejan nuestras tres novias, ¿no? Claro. Yo no voy a opinar, ¿no? Yo les hago la pregunta a ustedes. Yo es el momento... para plantear el tema. Un cagón, lo voy a decir. No se quieres poner. Ponete, macho, dale. Me pongo, a ver. Voy a la primero, Pato. Bueno, voy a la primero. Dale. A mí me gusta, porque cada vez que tenemos que ir a algún lugar. Aclaremos que esto tiembla. No es de la actual relación. Es de relaciones pasadas. Tiembla cuando hablamos. Cada vez que vamos a algún lado, siempre nos reímos. Esto lo cuento porque nos reímos. Mentira, mentira, no se rían. En este momento están marcando un mensaje. Tenemos que ir a algún lado y yo le pregunto a ella, che, ¿sabes bien cómo llegar? Porque si no, busco en internet, ¿no? No tengo ningún problema buscar en Google Maps. O poner el GPS. Yo sé dónde es. Oh, sé bueno, dónde es. Es una mujer muy segura. Claro. Llegamos al lugar. Imagínate 9 de julio. Metrobús cruzándote, tocándote bocina. Los taxistas, dale, corro. Transpirando, nervioso. Nervioso. Una moto pasa por al lado y digo, che, ¿dónde doblo? Claro. No, no sé. No, ¿cómo que no sé? Y vos le decís, che, gorda, ¿no era en Quilmes? ¿Y por qué ese cartel de Villortusa? Villa Martelli, claro. Ahí cuando me dice, no. Ay, no sé. Y digo, pero ¿por qué no me dijiste? Poné el GPS, era más fácil. Ay, y se enoja. Claro. Solo desnudo, enfrente al tránsito, boludo. Sin la menor idea de dónde estoy. Expuesto. O sea, expuesto en una avenida gigante. Es tu culpa, ¿viste? Vos sos el culpable, eres la peor persona, mereces lo peor. Claro. Así que eso sucede repetidas veces y es algo de lo cual me quería descargar. Gracias. Oh, gracias por contar, viejo. Gracias. Te siento como más, más relajado. ¿Sabes que sí? Yo soy Marcelo y vengo a contar mis problemas. A ver, Marcelo. Dale, Marcelo. A mí lo que vemos. Hay algo lindo y algo malo. Lo malo. Parte muy picante. No, lo bueno es que en todas mis relaciones, y digo todas, mi actual y las anteriores. Hetero, homo, todas. Cocinaban muy bien. Entonces, eso era algo lindo, digamos. Lindo. Algo que uno disfruta. Claro, bien. Lo malo es que repentinamente 10 kilos arriba. No, no. Pero 10 kilos arriba. ¿Me entendés? Y yo ya voy. Ahora actualmente voy por el quinto. Ya voy en camino. ¿Sabés qué? ¿Sabés que lo notamos, ¿no? Ojo, Marce, que arriba de 10 kilos sos embarazo, ¿eh? Upa. Hoy casualmente, vos sabés. ¿Qué vas a contar, Marce? Nunca me había pasado en el bondi. La primera vez. Te dieron el lugar. Veo una señora. No. Llegaba la situación con que la en el lugar. En el lugar. ¿Qué es esa señora? Le dije. No, me pasó una señora. Que le miro la panza y nadie le cedía. Pero estaba atrás. Y yo dije, ¿le cedo o no le cedo? Pues yo estoy atrás. Atrás no cedes. Adelante no se cede. Sí. Claro. Y la señora le iba a decir, y justo le miro la cara, tenía 50 años, y dije, menos mal que no dije nada. Super menopausia. Claro, super. Tenemos un mensaje de Emily Patiño, que dice, vengo acá hablando de momentos tensos, porque Maggie me tiró, comentá en la radio que vos tenés lados masculinos como yo. Dice, es verdad, los tengo muchos, todos los que ella comentó y más. Les cuento que es la primera vez que los escucho y me acompañan mientras preparo trabajos para el profe. Esa es la idea del programa, ¿no? Que mientras hacen las actividades cotidianas de los miércoles, ponen de fondo. Claro. Nuestras voces, ¿no? Claro. Relajando los miércoles, la verdad que estamos en el peor día de la semana, debemos confesar, claro, estamos en la mitad, que te levantamos un poquito el ánimo para seguir y continuar, ¿no? Acá dice, y le falta que diga, mi papá sabe llegar, para Pato, dice Mai. Es verdad. Bueno, pero Maggie, trata de no tirar más leña al fuego, ¿no? Ya que estamos hablando, yo voy a hablar de Maggie. Ahí está. ¡Dale, macho, dale! Ahí está, dale. No. Tomémonos de las manos para hacer un poco más. No hay muchas cosas que a mí me molesten de Maggie, realmente. Lo voy a decir al No era lo que nos contabas. Pero, por ejemplo, ¿no? ¿Te parece si hoy vamos al cine? ¿Qué hacemos hoy? No sé, lo que vos quieras. Bueno, pero dale, qué sé yo, hacemos algo. No, elegí vos. Pero bueno, vamos al cine. No tengo manera. Pero eso es típico de las mujeres en general. Me elegí a mí, estoy eligiendo yo. Es típico de las mujeres en general. No. O elegís algo y decís, al final nunca decido yo. Pero si me preguntaste vos, miércoles. Es como una especie de síndrome ese. Te digo, desde mi vieja hasta todas las mujeres que conozco, ellas no proponen. Es verdad. Ellas lo que proponen es problemas, no soluciones. Uy, bueno, vale. Se nota que no tiene que rendir cuenta después. Se nota que no tiene nadie que le diga después que dijiste. Es como dijo Ezequiel, ¿viste? Vos agarras y tirás una idea para las vacaciones. Che, gorda, ¿nos vamos a Brasil este año? No, porque Brasil te afana con los precios. Además, yo, la verdad, es el sol me hace mal. Que es doña Norma, tú no. ¿Por qué hablaba así? Aparte, nene, yo tengo que... Yo tengo que bañar a la mañana. Se llamaba Elba, ¿viste? Perdón, pero tengo las bolas llenas. Sí, esa era tu novia, claro. Esa era tu novia. ¿Les parece que vayamos con una canción y seguimos? Vamos con un temita. Para relajar un poco. We'll be right back. pregunto más. En mis sueños nunca pierdo la oportunidad. No confundo más. Voy a hacer que mis cenizas vuelvan al papel. Continuamos con los últimos 10 minutos del programa. Yo acá tengo algo que me dice Mai, que me recuerda una historia mía con ella, que fue de esto, del no sé qué querés. Estábamos comprando en un lugar, estábamos comprando un postre, helado, qué sé yo. Y yo digo, bueno, ¿qué querés, gorda, vos? No, no sé, lo que vos quieras, lo que vos quieras, elegí lo que vos quieras. Bueno, no sé, decime vos qué querés. No, lo que vos quieras, Bueno, helado. No, quiero postre. Y yo decía, ¿para qué me das a elegir si elegís postre? Yo de mi parte quería decir que... Nada que ver lo que dije, estaba confundido, fue un momento... Te vi agarrar el celular recién. No quiero decir nada, estuve confundido durante esa etapa, nada que ver. Me di cuenta de que no es... doblaron la voz como el justiciero, nada. Nos apuntó con un arma Fede para que digamos estas cosas. Antes, como para ir terminando, me gustaría que vayamos a ver contando un poco... Vaya, me soy medio raro, ¿no? Vayamos. Parece el chiqui. Contando un poquito cómo fue la semana de cada uno, ¿no? Vos, Marce, ¿qué semana viviste desde el último programa al 20? Al 10. ¿Cómo le pones en positivo a tu semana? Claro. Del martes a martes. 9. ¡Exitoso! Está subido arriba de un tren descontrolado. Totalmente. Y eso lleno. Que está con 5 kilos arriba. Y sí, con 5 kilos. Imagínate si estaría bien. Por eso que salía, me falta salir a correr, por eso lo dejo al 10. Eso sería el 10 para correr. Sería el 10. Ahí te afanan. Ahí me afanan. ¿Pasó algo característico que te ponga tan bien? No, estoy bien con mis amigos, bien con la facultad, bien con mi novia, bien con Ahora hay que chupar las medias después las cosas. Claro, después lo quité. Hablamos. Ahí está, en el momento. Cerrado. ¿Vos, Espano, cómo estuvo tu semana? Mi semana estuvo muy bien. Muy bien, pero ¿qué el domingo volví exitosa? A jugar al fútbol con los chicos después de como 8 domingos que se nos canceló por lluvia, su feriado. No, fue este domingo. ¿No empieza el lunes la semana? Uy. Ajá. Lo quería usar en algún momento. Ganamos 10 a 2. Muy bien, jugamos. ¿Pero contra qué jugamos? ¿Contra Pito de 10 años? Nos agarran, nosotros nos ganan. Contra el equipo de Justicia. Y mañana me voy a Tecnópolis con mis alumnos. Muy bien, ¿eh? De excursión. Y estoy muy nervioso por ese tema. Porque nunca fui. O sea, mirá, son 50 adolescentes. Se te escapa un pibe, ponele. Son 50, pero igual no son pibes. Tienen 18 años alguno, pero... No. Son 50. Un nenito se te escapa. 50 adolescentes que pueden estar corriendo por Villa Martelli, que son manzanas y manzanas. A los sumos se te escapa para apretar, viste, contra una pared. Claro, eso. Ahí iba. Pero son buenos pibes igual, o sea. Bueno, bien. No, yo tuve una buena semana. No, nadie te preguntó, Pato. A ver, no te pregunto porque como nadie me pregunta, ¿acaso? A ver, Pato. Claro. Tuve una buena semana. Lo que me divirtió, no es que me divirtió, sino que es un momento tenso en el cual viví. Pero volviendo en el colectivo, viste que siempre hablamos del colectivo, algunas situaciones por el estilo. Vos, Marce, que querías darle el asiento a una mujer equivocadamente. Claro. Volví del colectivo el viernes a la noche y veo que sube un señor mayor, grandote, mayor en el 60 y pico, ponele, corpulento. Y digo que entabla una conversación con el colectivero. Y me quedo viendo porque era ya un poquito acalorada, ¿no? Entonces me saco los auriculares, ¿viste? De, a ver qué estaba pasando. Mucho gesto. Claro, mucho gesto. El tipo estaba colorado. Y dice, vos tenés que apagar la... El tipo del colectivero venía escuchando el partido de Boca al palo. Al palo mal. Vos tenés que apagar la radio, le dice. Vos sos el transporte público, no podés ir escuchando la radio, le dice. ¿Y por qué no puede? Creo que no se puede, ¿eh? Ah, no lo sabía yo, bueno. Bueno. Discusión más, discusión. Miren, colectivo, semáforo verde. Veo, digo, para el colectivo. ¿Por qué semáforo verde? Dice, ¿querés pelear? Le dice el colectivo. ¡No! ¡No! ¿En serio? Se paró de manos. ¿Por qué? ¿Con qué necesidad? Estamos volviendo para, a la noche. En estatura. No, el tipo era muy grandote. ¿Y el chofer era chiquitito, pero el tipo era grande. Para que era un poco más grande, ¿viste? No daba para pelear. Claro. A lo que el tipo termina diciéndole, yo soy de la CNRT, que es la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, dice, la suspensión que te vas a comer. ¿Saben cómo contestó el colectivo? ¿Qué fue lo siguiente que se escuchó? ¿Qué fue? La subió más. ¡No! Al palo fuimos escuchando el partido, desde que el tipo terminó de discutir hasta que llegué al lugar. Pero en ese momento, el tipo, vamos a hacer un modismo popular, es el que la tiene más grande en ese momento. Porque vos vas a un boliche y el fotovica, después salir de ahí, es un 4 cubo. Pero ahí adentro no te dejan entrar si no tiene ganas. El colectivero no lo vas a hacer quedar mal adelante la gente en su colectivo. Pero bueno, yo creo que en cierto aspecto es un poco la... Creo que tendríamos que empezar a ingeniarnos para hacer quedar mal al colectivero, porque hay momentos donde el colectivero te pone... No, somos anticolectiveros muy... Sí. Pero reconocidamente. Sí. Yo, te tiran el coche, te cobran de más a veces, ¿no? La verdad... ¿Te cobran de más? ¿Cuánto te cobraron? No, 20 no pesos. No sale 20 pesos de cada coche. Pero es relativo el precio. Lo relativiza el mismo chofer. Tienes razón, porque hasta haciendo 3 pesos. Un día valdré cuando... Claro, otro día 1.50, ¿viste? No, para. Como buen contador, todo número mi vida... Y tengo una teoría sobre colectivero, que uno de cada 10 colectiveros te devuelve el saludo cuando lo saludás. Yo saludo de colectivero siempre. Y le digo, gracias cuando me da el boleto. El boleto, no, la sube, me quedé en el tiempo. Pero cuando me corta el boleto. En el banquito del contado. Pero uno de cada 10 te saluda, te devuelve el hola. El resto es nada, no existís. Por lo general tiene un estilo lentes negros, viste, tipo ni bola, tía, como que está en su mundo, con lentes negros, pedito con gel cortito así, y el tipo va, es la estrella, digamos, en su momento. También tiene un poco las pelotas hinchadas. El tipo está 20 horas con tu cual, 20 boludo, pasan casi 5 minutos y le dicen 5, uno con 10. Buen día, señor. Buen día, señor. Buen día, señor. En un momento yo los mandé. Un viejo que te dice, bájame la radio. ¡Para el cacho, güey! La CNRT, la CNN. El tipo que le toca bocina, el moto, creo que se le pasa. Yo soy el colectivero, a la hora de trabajar, lo mando a la que venga, lo mato. Muy estresante. La semana de... El señor Federico Vallejo, ¿cómo estuvo? Por ahora, de lunes a miércoles, 8. ¿8? ¿Pasó algo que lo haya elevado hacia 8? Y venía lunes de 5:50. ¿Qué ¿Por pasa? ¿Algo en especial? No, de aburrimiento. Lunes siempre son difíciles, ¿no? Para arrancar. Rutinario, ¿viste? Martes, estoy con el auto en el taller, lo cual resultó ser positivo. ¿Qué pasó? Tengo clase de canto, voy en bicicleta. Aprovecho, voy desde Espeleta, más o menos, supongan. Todo me recorrí medio Berazategui hasta Bemberg, que eso es Hudson. Hice más o menos como 30 kilómetros en bicicleta. Y eso, esa actividad física. Lo bueno es que sobreviviste todo el trayecto, ¿sí?, sin que te robaran la bicicleta. Es buenísimo. Y después la remataste viniendo al programa, ¿no? Claro, el programa. Eso subiría unos puntitos más, ¿no? Para media. ¿Querés publicitar tu banda ya que estamos? Bueno, aprovecho acá, clase de canto, porque el tipo canta, ¿no? Claro. Que canta en el tren. Porque canta los números en el bingo, por eso. Es un niño cantor. Es un niño cantor. Línea, línea. Es tío gay. ¿Qué le pasó? Son todos medio bala, ¿viste? Son el que lo manoseaba era el niño cantor. ¿Tenés algún dato de lo eso? Lo peor, que vos vas y lo ves al tipo, ¿viste? Que canta. Un gordo grandote, tipo, sí, ¿viste? Mole. Y dice, línea. ¿De dónde vamos? ¿A dónde vas? Al bingo gay. Bingo street. Espartaco, algo. Street bingo. Bueno, le paso el Facebook de la banda. Se llama Survivo la banda y el Facebook es Survivo Música. Digamos, facebook.com/Survivo Música. El miércoles que vamos a pasar una canción. Vamos a pasar Nena, que es como el hit. El hitazo. ¿Es el tema que elegiría Nena? Nena es un tema que lo escuchás una vez y lo cantás una semana. Es muy pegadizo. Nunca más. Una semana y muy marketing. Me suena marketinero. Sí. Es marketinero. Sí. Pero está muy bueno. Nos manda un saludo a Damián Saracho, que dice, los estoy escuchando, ese saludos. Dami. Un saludo a Dami. Un saludo muy grande, ¿eh? El cinco, mi camiseta. El 5 y el referente de Boston FC. Me dijeron que era el responsable, uno de los responsables del campeonato. Me el capitano, le decimos. El capitán. El capitano. Claro, es en italiano. Claro. Ah. Mira. Tú le haces un saludo. ¿Cómo te sentiste en el programa, Fede, para ir cerrando? No, re incómodo. No, mentira. Estuvo bárbaro, bueno, chicos. La verdad que les agradezco no la invitación. No decir que estamos mal. ¿Qué vas a decir? Claro, ¿qué vas a decir? Que la pasaste mal. No, no, pero en serio, me maté de risa todo lo que duró el programa. Estas 3 horas. Se me hizo terminar. 1 hora y media nos salimos al aire. Estas 10 horas que estoy acá. Pato, siempre te preguntamos, pero vos, ¿cómo la pasaste? Yo la pasé muy bien, me gusta organizar con Marce y Spano durante la semana. No, no, no, lo voy a nombrar a mí. Porque yo. Para. Porque yo sé. Pero hace un palito al aire. Yo sé que no soy organizado, yo lo sé. Entonces, yo sé que ustedes son los más obsesivos. Entonces, yo hago lo que puedo, ustedes me conocen, ¿entendés? Con Marce me gustan las conversaciones en Skype los lunes, por ahí solos, ahí, claro, entre no, los yo dos. Los lunes es muy difícil. Pase un bolillo. Sí, Spano va a estar. Ahí parece que se conectó, ¿eh? Se conectó. Visto por España. No, se fue. Ayer estaba trabajando. Pero lo que pasa es que yo por eso valoro mucho el trabajo con mis compañeros, que son más obsesivos, que le dan más a la producción. Y yo sé de mi volatilidad que ando por ahí, pero yo hago aporto lo que puedo. Le pone el pato al tío. Claro. Y bueno, tu semana, Fano, uy. Buenas tardes. Está completo de más, un poquito de olvidadizo. Está completamente viejo y senil. Te veo un par de canas, Marce, no te quiero asustar. Marcelo, Yo estoy, le tengo la cabeza llena de canas. Vos me estás viendo de lejos ahora. Pero si me ves bien, tengo canas como vos. Ahora te estoy viendo una ahí blanca. Me ves una, y no estás bien la vista. Lo que le ves blanco es abajo de la nariz y tú tomando arca. Lo que tenés que decir es, son reflejos naturales. Claro. Son claritos. Bien, Marcel, ¿querés alguna pregunta más desubicada? No. Empezamos con Viento del Sur. Es increíble cómo pasó el tiempo muy rápido para la mente de Marcel. Es como los perros, ¿viste? Que te vas y cuando volvés como si tuviera sido 10 años. Te voy a saludar. Claro. Marcel, ahora salgo de la puerta, luego entré y ¡Pato! Vive a mil, Marcel. A mil. Ese corazón no resiste, Marcel. Vive a mil. Bueno, nos vamos despidiendo, me parece. El programa ya número 20. Molestando. Ya molestamos, ya. Programa número 20. La verdad que, como decía Alese, ¿quién iba a...? Pensar que el primer programa pasamos. No. Música jazz y hablábamos de Dostoyevsky. Ahora tengo que. Y ahora hablando... te da un sketch de Franchella. Claro. Con el justiciego. Por... Pero bueno, en el móvil de camino mutó para lo que más nos divierte y eso es lo que está bueno. Así que lo demás. Dentro poco va a estar el bailando, por la radio. Dentro poco sí, vamos a estar al lado de Tinelli. Al lado de Tinelli con. En Ideas del Sur, vamos a estar, no Vientos del Sur. Igual si usa la plata que pasa. ¿Sabes cómo? ¿Cómo voy a bailar, no? Muchas gracias, Fede, por haber venido, Muchas gracias a ustedes, chicos. La verdad. Ahora después ponemos tu link de la banda. Bueno, y ya saben, nos pueden escuchar el próximo miércoles a las 11 de la noche. Esperamos que haya sido un lindo programa, ¿no? Para los oyentes. Parece como que va en una mesita. Te fijaste que nunca termina. Siempre el programa lo termina como. Ya está, basta. Aparte, lo mejor. ¿Viste los métodos de empleo público? En los últimos 10 minutos trabajan como metiendo todo el rato. Esa es la parte femenina de Spano. Que Spano critica. Yo le doy el lugar a Spano que cierre. Y Spano no cierra. Lo tengo que cerrar yo después. Y me vuelan todos los palos a mí. ¿Por qué cierro? ¿Y la vez por qué te dejo cerrar? Listo, a vos te encanta abrirse. A vos te encanta el. Bien, seguimos con Metro del Sur y te encanta. Es como que termina la conversación diciendo chau Chau. Chau. Claro. Chau. Entonces chau. Nosotros te dejamos porque sabemos que te gusta. Pero eso, cerralo vos, a ver, cerralo. Uy, no me gustó. No, no, sabés que no lo hicieron, no, nada. Cerralo, no, bueno, nos despedimos a la semana que viene. Muchas gracias, Fede, por venir. Muchas gracias, Pato, chau, por los aportes. Y muchas gracias, Marcelo, por todo. Nos vemos la semana que viene. Tu nombre, chau. Los vientos chau. Del sur. Lluvias que lavan las penas.